Vamos a hablar con un kiosquero. Nahuel es dueño de un kiosco que está sobre la avenida Aluro, un lugar muy pero muy transitado, que le vamos a preguntar a él si realmente hay cigarrillos o no, porque tiene que ser la voz de un kiosquero que lo diga. Nahuel, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Decinos, ¿hay cigarrillos o no en la ciudad? Hola, buen día. ¿Qué tal? No, en la ciudad prácticamente no hay cigarrillos. Por lo menos desde que empezó la cuarentena, las distribuidoras oficiales pudieron abarcar con cigarros durante 2 o 3 semanas continuas y ahí después empezó la escasez. Bien. ¿No se consigue ninguna marca de cigarrillos? No, empezó por lo más, las principales marcas fueron las que se terminaron. Bien. Lo más rápido posible, y después fue bajando la calidad de los cigarros hasta ahora, a llegar que no hay más nada. Bien. ¿Y tampoco hay tabaco o el tabaco todavía algo se vende? Tabaco algo se consigue porque no es lo que más se vende para el fumador, pero también es algo que ya está escaseando y muy probable que se termine si esto no mejora, porque la demanda es muy grande. Bien, Nahuel, ¿tiene que ver con la producción básicamente que no hay cigarrillos, no solamente en Santa Rosa, en La Pampa y uno estima también en el país? Claro, es a nivel nacional porque las tabacaleras no entraron en el acuerdo de la cuarentena, entonces dejaron de producir, y por consecuencia, está todo frenado y la gente no tiene cigarro. Bien. Y en esto de la escasez, ¿cuánto se puede llegar a pagar un paquete de cigarrillos? Te lo pregunto desde la ignorancia porque no fumo y quizá la gente dice, antes valía 150, lo pago 200, 300. ¿Se puede pagar hasta 350 pesos un paquete? Claro, cuando empezó a haber escasez de cigarros, aparecieron los revendedores, que es algo muy normal, sobre todo cuando ya no se encuentra el producto oficialmente. Y todos los precios fueron diferentes, o sea, vos al revendedor se lo paga más caro y por consecuencia nosotros se lo ofrecemos al público más caro. A mayor demanda y poca escasez, el precio subió un montón. Entonces, durante este fin de semana, que fue una locura de gente, yo que estoy acá en la avenida, por lo menos el 60% de los autos que andaba era para buscar cigarros, directamente era una locura. El sábado fue una locura, ayer también. Entonces, se escuchó o se veía por el FEI que un cartón de Philips se vendía a 3.000 pesos, 300 pesos el atado. Así. Es una locura. Sí, es un precio muy elevado, es algo que yo prefiero no vender directamente, primero porque se te hace una fila de gente a la cual no vas a poder abastecer a todos, y segundo porque ya entras en un conflicto de precio muy elevado y no sé si tiene sentido. Bien. Hay casi una máxima que dicen que si un kiosco no tiene cigarrillos no puede mantenerse abierto. ¿Eso es así? Y lamentablemente el cigarro en el fumador es muy importante y a nosotros como kiosco, principalmente los del centro y las avenidas principales, estamos muy afectados por esta situación. Literalmente desde que empezó la cuarentena, si no tenés cigarrillo no vendés otra cosa. Estamos muy golpeados por todo esto y bueno, yo siempre digo, agradezco que he podido abrir, pero las ventas literalmente están por el suelo. ¿Y qué porcentaje se han caído las ventas, Nahuel? 70-80%. Lamentablemente es así. ¿Y qué pasa con los servicios? ¿Cómo haces para pagar los servicios con tan pocas ventas? No, se está complicando todo. La ganancia que da diario, semanal y mensual, la verdad que se está poniendo muy difícil porque los costos nuestros son altos. Alquiler, luz, eso, y es lo básico. Después de ahí hablemos de todo lo otro que tenemos como responsabilidad y no lo podemos estar abarcando con esta situación, ¿no? Bueno, Nahuel, muchas gracias. Llega un cliente y la verdad que no hay que desaprovecharlo. No, de nada, gracias. Que tengan un buen día.